Pablo. Bueno, le invitamos también a las personas que puedan estar escuchando a recordar que conversamos con Pablo Marimán. Él es un joven historiador perteneciente a un grupo de historiadores también que se preocupan por la autonomía, la defensa del territorio y también a no perder la memoria de este territorio que es Nación Mapuche, que es Gualmapu, pero también la historia y la memoria de toda nuestra América Latina, de toda nuestra Abya Yala. Quería preguntarte, en esa relación, estamos hablando del territorio, de la redefinición de algunos límites. ¿Cómo relacionarías tú hoy día, año 2016, lo que sucede con estos pueblos que en algún momento fueron anfitriones, que fueron parte de esta historia del colonialismo de una manera bastante desde el exterminio, desde la ruptura de sus formas de vivir? ¿Cómo relacionamos conceptos como la autonomía, la autodeterminación, la espiritualidad, el territorio, con un pueblo mapuche que hoy día nosotros y nosotras, a través de este programa y a través de una línea editorial, también queremos rescatar como la resistencia de nuestros pueblos ancestrales? ¿Cómo podemos relacionar estos conceptos y mostrar que realmente el pueblo mapuche y otros pueblos originarios también de nuestra América Latina están resistiendo a un modelo? Bueno, todos los pueblos en el mundo que han sido despojados han tenido, ¿no?, la intención de recuperar su patrimonio de todas las formas posibles. Si yo observo el comportamiento de la sociedad mapuche, especialmente luego de que se le hace esa guerra en la cual se defiende, ¿no?, también de la ocupación a la fuerza que se está haciendo de su espacio ancestral, terminada la guerra y ya en un contexto, vamos a decir, de derrota, donde ya tienes al otro, a tu opresor, presente y recordándote todo el tiempo, ¿no?, de que esto ya pertenece al Estado, y donde te entrega supuestamente una titularidad sobre una porción ínfima de lo que era tu tierra. Esa es una de las tremendas paradojas, ¿no? O sea, ellos te entregan un título ahora sobre lo que te pertenece, dejando para ellos, es decir, para la colonización con extranjeros, para la colonización con nacionales, la mayor parte del territorio. Entonces, los pueblos además tienen un derecho que es el derecho a la defensa. Y los pueblos indígenas, por el derecho internacional, en la actualidad, en el 2016, se rigen por ese derecho internacional que les reconoce los territorios ancestrales, le reconoce su condición de pueblos preexistentes a los estados y le reconoce también la existencia de su propia institucionalidad, institucionalidad que le puede servir para autogobernarse. Por eso se le entrega el derecho, ¿no?, del autogobierno o manifestado la autonomía, pero también de otras institucionalidades que tienen que ver con salud, con educación, con producción, en fin. Entonces, la gran disputa, luego de consumado el acto de la conquista por parte, ¿no es cierto?, de la sociedad mapuche, a través de su infinidad de organizaciones que han existido desde entonces, ¿no?, desde 1880 hasta el presente, ha sido la restitución del patrimonio territorial. Y eso ha tenido momentos, vamos a decir, de alta y de baja en el transcurso del siglo XX. Y hay dos paréntesis que se suceden en esa gran lucha. Bueno, los pueblos son todos territoriales y el pueblo mapuche es un pueblo territorial. O sea, mapuche significa gente del país, gente del territorio. Entonces, sucede que uno de los grandes momentos es que con la reforma agraria, especialmente cuando se profundiza en la transición del gobierno de Frei al gobierno de Allende, se logra restituir una cantidad de tierra, que es tierra de los títulos que había dejado el mismo Estado, y tierra ancestral. 170.000 hectáreas se habla. Y eso era una poderosa señal de esa sociedad, estamos hablando de finales de la década del 60 a inicio del 70, con respecto a hacer justicia a un pueblo que había sido conquistado, había sido despojado, ultrajado, ¿no?, y usurpado. Pero fíjate que eso cambió de la noche a la mañana, y ahí viene el segundo paréntesis, con el golpe de Estado. Porque inmediatamente se sucede este otro hecho político en la sociedad chilena, afecta completamente al pueblo mapuche, en el sentido de que esa restitución de 160 mil hectáreas que hace la reforma agraria, al otro día se revoca y se le devuelve, ¿no?, a quienes se le había liquidado el fondo, o bien el Estado la conserva y después la administra a través de instituciones como CONAF, que la termina entregando o vendiendo, ¿no?, a empresas forestales. Entonces, aquí hay una cuestión que no se ha resuelto. Y súmale a eso los derechos culturales, súmale a eso los derechos lingüísticos, súmale a eso los derechos políticos de participación, ¿no es cierto?, de toma de decisiones propias. Pero hay una cuestión que no se ha resuelto, que es el tema territorial. Y vamos a decir que eso es una dimensión material, ¿no?, que es tener la tierra. No tan solo como medio de producción, es el territorio, con todos sus recursos. Estoy hablándote en códigos bien castellanos, ¿no? Con todos sus recursos bosque, con sus recursos agua, con sus recursos mineros, con sus recursos suelo, animales, en fin. Pero que si tú lo ves más allá, y ahí está lo complejo y lo rico también del planteamiento, está ligado también a una espiritualidad. En el sentido de que uno entiende que esos elementos que te acabo de nombrar no son simples cosas que tú las puedes hacer mercadería y transar en un mercado, Claro, al sino... respecto, Pablo, de eso te queríamos también preguntar. En el fondo, se nos hace creer desde los libros de historia y también se nos introducen ciertas palabras como civilización, incivilizados, y nos dicen que el pueblo mapuche era un pueblo incivilizado, que no tenía una organización clara política. Y sin embargo, podemos nosotros ver a través de tu mismo trabajo como historiador que el pueblo mapuche tenía organizaciones claramente definidas a nivel territorial y que organizaban específicamente lo mismo que tú nos estás diciendo, los aspectos culturales, políticos, religiosos, educativos. Cuéntanos cómo el Estado chileno hizo una batalla también en el ámbito simbólico de despojarlos de sus propias instituciones ancestrales y también en qué está este trabajo de recuperación de este mismo tipo de organización. Es muy interesante prestarle atención a ese proceso. Recién te estaba hablando de los aspectos materiales, ¿no?, que tienen que ver con los recursos, con el territorio. Pero hay otro aspecto que tiene que ver con, vamos a decir, la gobernabilidad. Y para que tú ejerzas una gobernabilidad tienes que tener un conocimiento y una práctica al respecto. Más cuando tu sociedad no se organiza a la manera estatal, ¿no?, con jerarquías, con todas estas estructuras, ¿no es cierto?, permanentes, oprobiosas, ¿no?, que uno casi es moldeado, digamos, por esas instituciones. Este otro mundo de acá tiene otro esquema de funcionamiento, otra representación, ¿no es cierto?, del poder, de la delegación del mismo, que son distintas a las del Estado, pero cumple la misma función, que es la de dar gobernabilidad. El derecho internacional reconoce que los pueblos indígenas y por tanto los mapuches tenemos el derecho y las capacidades para, a través de nuestras instituciones, podernos autogobernar y cogobernar o complementarse con las institucionalidades propias del Estado. Pensemos en materia, por ejemplo, en un territorio, de los aspectos económicos, productivos, de los aspectos educativos, de los aspectos de salud y de todo lo otro, ¿no?, que tiene que ver con la población. Si eso hubiera sido así, ponle tú, como una práctica desde unas décadas antes, nadie, partiendo por las comunidades y por la sociedad, ¿no es cierto?, chilena que vive en los pueblos, hubiera aceptado que la octava región y esta novena región y la que viene más al sur se estuviera inundando de plantaciones de pino y eucalipto, por ejemplo. Sin embargo, hoy día hay una crítica a esa forma, ¿no es cierto?, de gobernar, de tomar decisiones entre cuatro paredes, allá lejos de los lugares donde se vive y donde se viven los impactos, especialmente de ese tipo de política. Efectivamente, nosotros hemos tenido instituciones ancestrales que nos han hecho mantener una relación distinta con los recursos y el medio en el cual vivimos, que se expresa mucho, digamos, en la concepción religiosa y en la filosofía, que yo creo que son un patrimonio que es heredable y extendible a la población mundial y, en el caso nuestro, a la sociedad chilena. O sea, la sociedad chilena también, muchos de ellos, especialmente de quienes coexisten con la población mapuche en sus territorios, pero también de los sectores populares, tienen esas tradiciones incubadas o las pueden activar, ¿no? Una vez que se les den a conocer de manera libre y no sesgada ni estereotipada, como muchas veces se hace de lo que es el mundo de conocimiento y práctica que provienen de nuestra realidad cultural.